ver tantos sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. Principios y valores. Artículo 3. La constitución, conformación, organización y funcionamiento de la ciudad comunal se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar y el pensamiento de Simón Rodríguez, y se rige por los principios y valores socialistas de defensa de los derechos humanos, democracia participativa y protagónica, desarrollo del buen vivir, honestidad, interés colectivo, eficacia y eficiencia socialista, convivencia, paz, justicia, equidad, corresponsabilidad, igualdad de género y no discriminación, cuidado de la vida, complementariedad, diversidad cultural, solidaridad, ecosocialismo, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.